Les damos la bienvenida a nuestro blog ABC Novatos. Aquí encontrarán artículos relacionados con la vida caóticamente hermosa de ser padres. A su vez, podrán ver entrevistas, videos, notas de moda para los nuevos padres, los nuevos accesorios que crean para que ser padre sea una tarea más fácil y muchos consejos y páginas web encargadas de llenarnos de información acerca de este tema. Esperamos que nos sigan y que seamos de gran ayuda para ustedes que comienzan esta nueva etapa en sus vidas.